Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión, concentradísima y apretada, de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, como responsable principal del espacio, os saludamos un lunes más y os invitamos a compartir con nosotros la espero que interesante selección de música y literatura que esta noche os ofrecemos. Hace un par de años os presentábamos aquí dos programas dedicados a Lost in Translation, un curioso librito que recogía decenas de vocablos de casi imposible traducción, por cuanto las ideas, los conceptos, las emociones o los sentimientos que describían no podían ceñirse, fuera de su ámbito originario, al estrecho cauce de una sola palabra. Era el caso, a modo de único ejemplo recordatorio, de saudade, el término portugués de significado inequívoco pese a su ambigüedad, su polisemia y su poética evanescencia. Ella Frances Sanders, la responsable de la exitosa y paradójicamente muy traducida obra, retoma ahora un esquema parecido con su Lost in Translation Again, un libro de idénticos planteamiento, estructura y formato a aquel inicial, en un volumen publicado también por Libros del Zorro Rojo y que, del mismo modo que el que la dio a conocer, cuenta con simpáticas ilustraciones de la propia autora. Presentado como un compendio ilustrado de expresiones curiosas de todas partes del mundo y traducido por Sally A. Victor, el libro incluye 52 proverbios, expresiones y modismos de varias decenas de idiomas, cuya traducción literal resultaría imposible, por desconcertante o carente de sentido, al desproveerlos de su valor figurado, siendo necesarias la paráfrasis o la breve glosa para dar cuenta de su verdadero alcance. De entre los millones de expresiones de este tipo que pueblan todas las lenguas del orbe, y ante la imposibilidad de elegir siquiera una breve muestra representativa, Sanders opta, para completar este largo medio centenar, por escoger fundamentalmente frases relativas a la naturaleza, las plantas o los animales. 14 de esos modismos, con los correspondientes comentarios de la antóloga, integran el espacio de esta noche. Entre los fragmentos sonarán otras tantas canciones, todas delicadísimas y preciosas, con las que completamos un programa que espero os entretenga y haga disfrutar. Ir a lomos de un cerdo, del irlandés. Si vas a lomos de un cerdo, es que te sientes genial, de maravilla, te está yendo muy bien, vives a lo grande, y ese tipo de cosas. Significa que estás disfrutando de un momento próspero y feliz en tu vida. Este dicho irlandés se remonta al siglo XVII. No parece que haya ninguna conexión entre ir a lomos de un cerdo y la expresión española estar a caballo entre, pero sí entre esta expresión irlandesa y vivir encima de un cerdo. Un dicho norteamericano que suena parecido y que también hace alusión al hecho de llevar una vida con todo tipo de lujos, incluso por encima de las propias posibilidades. Así que no debe sorprendernos que los cerdos aparezcan tan a menudo en expresiones y dichos populares, ya que nuestra relación ganadera con ellos se remonta al neolítico. I'm a woman of my word, and I haven't you heard. for me. No, I'm not like those other ones. The cage is like a weapon, a tool for me. You think I'm like the other ones? Well, my cage is a weapon, it's perfect for me. It's the one suit they seem to not see. I'm a woman of my word. Now you help her. My word's the only thing I truly need. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman. Algunos días miel, otros cebolla, del árabe. ¿Conoces el dicho inglés "you win some, you lose some"? Que se puede traducir como "unas veces se gana, otras se pierde"? Pues esta es, más o menos, la versión árabe, que con el añadido de la miel y la cebolla se torna, potencialmente, más sabrosa. Se trata de una manera bastante razonable de enfrentarse a la vida. Se basa en la idea de que en ocasiones, por suerte, las cosas no salen bien, mientras que en otras, en cambio, van irremediablemente mal. La felicidad quizás esté en un lugar intermedio, algo similar a la estética japonesa del wabi-sabi, que se centra en la importancia de lo imperfecto y lo efímero. Después de todo, la vida es muy irregular. Muchas veces sus formas sinuosas y su ritmo fuera de tiempo no nos son favorables. Pero también es dolorosamente bella, y las fuerzas del universo en verdad se aunan para ayudarte de todas las maneras imaginables. De modo que, si algunos días toca cebolla, es normal. No hay por qué quejarse. Sorry I've been away so long. I needed just a little more time. Stare through the glass from moment to moment. It's funny what you find. Now I think I'm almost ready to step back into your frame. We can move our bodies like a twist of smoke. Come let it shake like a flames. I don't want to lower the tone, but you know there's still a little. Spare me on the bone. Oh, I still want you. Oh, a sweet hollow meadow where the lost things are found. Under the stars is a sweet hollow meadow where all of us are bound. but you know there's still a little. Spare meat on the bone. Oh, I still want you. Oh, I still want you. Oh, I still want you. Until the sun grows cold. Cuando el cuervo echa a volar, cae una pera. Del coreano. La cuestión es la siguiente. ¿Cae la pera porque el cuervo alza el vuelo? ¿O sale volando el cuervo porque cae la pera? Esta expresión significa que dos incidentes que parecen conectados entre sí no tienen por qué apuntar necesariamente a una relación de causa-efecto. A pesar de las apariencias, pueden ser hechos aislados. Este tipo de situaciones suele dar alas a nuestra capacidad de especular, ya que para nuestro cerebro resulta muy sencillo establecer correlaciones entre hechos que ocurren al mismo tiempo. No es este un asunto baladí. No lo es en el ámbito de las finanzas ni en el de la política, pero sobre todo no lo es en el de la filosofía, que le ha dedicado términos tan sofisticados como apofenia o patronicidad, la tendencia a encontrar patrones significativos en sucesos aleatorios que no tienen ninguna conexión entre sí. En pocas palabras, nos gusta dar sentido a lo que no lo tiene. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing about you like a straight face while I cry, still I look to find a reason to believe someone like you. Makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never thinking of myself. And if I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never thinking of myself. While I cry, still I love. sabe tanto como una gallina del alfabeto, del húngaro. Es esta una manera, ligeramente sutil, de decir que alguien no tiene ni la menor idea acerca de un tema determinado, que está totalmente pez, y que en consecuencia no es muy probable que sea una fuente fiable de información. Un proverbio japonés reza: si deseas conocer las verdades más elevadas, comienza por el alfabeto. Pero las gallinas, que por lo general no son vistas como baluartes de ninguna verdad de altura, obviamente no tienen demasiada idea del alfabeto. Sin embargo, los pollos, y esto está demostrado científicamente, son bastante inteligentes y muy buenos en matemáticas. Soplar patitos, del letón. Si estás soplando patitos, es porque mientes o porque estás diciendo un montón de tonterías sin ningún sentido. Así que, lógicamente, si alguien de Letonia te dice que estás soplando patitos, significa que te ha visto el plumero, que sabe que no estás diciendo la verdad. El letón es una lengua báltica, al igual que el lituano. De hecho, son las únicas lenguas bálticas occidentales que aún se hablan. Las demás se han extinguido. Ello hace que sean especialmente interesantes, sobre todo para los lingüistas, ya que se piensa que conservan elementos arcaicos y características que estaban presentes en una lengua que se hablaba alrededor del 3500 a.C., una lengua ancestral, origen común de las lenguas indoeuropeas. It's getting harder to see thee from afar. It's getting harder to run. I'll be rid of. Thank you. alimentar un burro con un pastel, del portugués. Este modismo definitivamente no está solo. Viene bien acompañado de otros dichos populares, como echar margaritas a los cerdos o dar caviar al general. Este último puesto en boca nada menos que de Hamlet. Esta expresión y sus secuelas hacen hincapié en lo absurdo de ofrecer algo sumamente valioso a quien no lo va a saber apreciar, principalmente por ser un ignorante. Pero también alude al hecho de tratar demasiado bien a quien no lo merece. Después de todo, ¿por qué ibas a darle de comer pastel a un burro? Probablemente, ni los burros de Portugal ni los de ningún otro país disfrutarían tanto de ello como de un buen montón de cebada. Por cierto, también se dice de los burros que no pueden aprender idiomas cuando alcanzan la vejez. Burro bello, nao aprende lenguas. El equivalente a este último refrán no procede de ninguna obra de Shakespeare, sino de la Celestina. Lo que en la mocedad, hija, no se aprende, mal se sabe en la vejez. Well, I woke up Monday morning, wonder if Tuesday'd be this bad. Yeah, I woke up Monday morning, wonder if Tuesday'd be this bad. Yeah, I lived that thing about last night, and all the bad whiskey I had. There were ants in my sugar bowl, weevils in my cornmeal. In the sugar bowl, weevils in my cornmeal. My old lady said, let's sleep late. I said, honey, I believe I will. To see what they were doing there. And I went all the way to Stockholm to see what they were doing there. And if we hadn't flew out of that snowstorm, Eres mi media naranja, del español. Decir de alguien que es tu media naranja es lo mismo que afirmar, de una manera informal y cariñosa, que es tu alma gemela, el amor de tu vida. Se trata de una expresión amorosa muy usada. ¿Por qué recurrir a un cítrico para mostrar nuestros sentimientos? ¿Qué puede tener de afectivo una naranja? Una teoría bastante extendida es que como no hay dos naranjas iguales, Solo es posible que haya una pareja para cada media naranja. También se cree que su origen se remonta a la literatura filosófica de la antigua Grecia. En El banquete, de Platón, Aristófanes explica el mito de los andróginos, seres mitad hombre y mitad mujer, que existieron en el inicio de los tiempos, redondos y perfectos, pero también arrogantes, hasta el punto de que llegaron a retar a los dioses, por lo que un día Zeus los partió en dos, condenándolos a una continua y a veces infructuosa búsqueda de su otra mitad. Frequentemente, que por mais que sejam belos os retratos que tirem da gente, jamais poderemos sê-los, revivê-los exatamente, que sempre teremos mais pelos com as unhas cortadas nas rentes. Cabelos e unhas crescendo lembram que de nada adianta fugir de estar sempre sendo prédio em estado de planta, projetando-se de um centro, como quem se agiganta, ou podando-se para dentro, como quem se estanca. A gente não estiver, pode não significar nada, mas encanta quem supunha que não há forma acabada pra quem tem cabelos e unhas. Atento a tus pés y tus cus. Del inglés. ¿Por qué los ingleses les dicen a los niños pequeños y resabidos que estén atentos a sus pés y sus cus? Se trata esencialmente de una sutil advertencia para que se comporten como es debido, y su origen se remonta a los primeros años de la imprenta de tipos móviles, alrededor de 1440. La imprenta, uno de los inventos más importantes de la humanidad, cambió por completo el mundo del libro, de las noticias, y la forma en que transmitimos las ideas. Las primeras imprentas tenían un proceso que requería situar las fuentes del revés, lo que significaba que la P y la Q minúsculas tuvieran un aspecto extremadamente similar en ciertas tipografías, sobre todo en las menos elaboradas. Esta expresión surge como una indicación dirigida a los operarios encargados de fijar las fuentes para que extremasen el cuidado con estas dos letras, ya que un error significaba una palabra mal escrita o una frase sin sentido. First day the snow fell, warm inside, don't tell, honey, your secret is safe. Midnight unfolds in your eyes, lost in the quiet, stars come alive. Even the darkness can't hide love's imperfections. Where what can I do? Nobody's lying, but nobody's telling the truth. Babe, I don't wanna be right, it's making me lonely. Holding on to you tight, need you to know me, need you tonight. Next day the cold stayed, another bed I made, drinking the medicine down, tossing and turning, heaven is burning, we got to find our way out. Babe, I don't wanna be right, it's making me lonely. Holding on to you tight, need you to know me, need you ¿Quién ha visto al pavo real bailar en la jungla? Del Indy. Una conocida pregunta filosófica dice así: si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿hace algún ruido? Los filósofos llevan cientos de años provocándonos con este tipo de interrogantes que nos hacen reconsiderar lo que es o parece evidente y que cuestiona nuestra forma de comprender la realidad. Esta expresión Indy pone el acento sobre este punto, pero se aplica mucho mejor a la vida moderna, ya que pone en duda el valor de un acontecimiento que no tiene testigos. Para que algo, como el baile de un pavo real, sea aceptado o reconocido, antes tiene que ser de dominio público. Aunque quizás al pavo bailarín esto no le importe realmente, o puede que no necesite público, tal vez sea feliz bailando solo. Eso sí, cualquier cosa menos un tango, para el que, como bien se sabe, siempre hacen falta dos. This can finally end. Spend an hour on my makeup to prove something. Walk up in my high heels, all high and mighty. And you say hello, and I lose. Nobody bothers me up. deslizarse sobre un sándwich de gambas, del sueco. Si alguien se desliza sobre un sándwich de gambas, es porque lo ha tenido todo fácil en la vida y no ha necesitado trabajar duro para llegar a donde está. El dicho es similar a la expresión inglesa nacer con una cuchara de plata en la boca, es decir, habiendo heredado su riqueza, que en castellano equivale a nacer en cuna de oro, una sentencia que implica que dicha riqueza no es ni merecida ni valorada. No se sabe con qué frecuencia ni cuántos son los suecos que se deslizan sobre sándwiches de gambas, pero no hay que pasar por alto el detalle. Este famoso bocado ha sido por mucho tiempo parte integral de su cultura culinaria, hasta el punto de que el famoso chef sueco Leif Mannerström llegó a describir en cierta ocasión al montadito de gambas como alimento de los dioses. Mi ojo vino conmigo, del maltés. Este refrán es sencillo. Si digo mi ojo vino conmigo, es que me quedé dormido. El maltés lo hablan aproximadamente 500.000 de personas en la isla de Malta, así como miles de malteses que emigraron a países como Australia, Italia o Estados Unidos. Alrededor de la mitad del vocabulario maltés procede del italiano y del siciliano, mientras que un 20% tiene su origen en el inglés, así que es un poco un revoltijo de idiomas. Y la única lengua semítica con escritura latina. Cuando te quedas dormido, ya sea en Malta, en Finlandia o en Tombuctú, es importante que tu ojo te acompañe. Si no es así, lo más probable es que esa noche no tengas un sueño reparador. was old. And the wind kept howling, and the sun looked so tired, and I stood frozen by your eyes of fire. Caballo, caballo, tigre, tigre, del chino mandarín. Fuera de contexto, la expresión caballo, caballo, tigre, tigre no tiene ningún sentido. Pero equivale a decir así, así. No es fantástico, pero tampoco terrible. Es mediocre. En muchas lenguas hay expresiones que significan más o menos. En francés, comme ci, comme ça. En islandés, kvona, svona. O en polaco, tak sobie. El origen de la versión en chino mandarín se remonta a la historia de un pintor que dibujó medio caballo, medio tigre. Nadie lo compró, a nadie le gustó, ya que no era ni fu ni fa. En China existe cierta preocupación porque el mandarín y el inglés se estén mezclando demasiado, lo que puede dar lugar a la contaminación idiomática de tantos americanismos como está asimilando la lengua más hablada del mundo. Pero las lenguas son como membranas porosas, y las palabras van y vienen de aquí para allá, migrando libremente de un lado a otro de la tierra. Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back, nothing's lost in my head. I'm trying to find who I am. There's choosers, there's takers, there's begging, heartbreakers. When really I'm lonely, even if I feel lejos del ojo, lejos del corazón, del hebreo. Esta es la versión hebrea de ojos que no ven, corazón que no siente. Sugiere que si no tienes acceso inmediato a una persona, si no la ves cada día o si ésta se encuentra demasiado lejos, entonces no la echarás tanto de menos, y quizás tampoco permanezca por mucho tiempo en tu corazón. En realidad, esto contradice el viejo refrán que afirma que la ausencia hace crecer el cariño. ¿Será cierto que si algo deja de estar en tu campo directo de visión, inevitablemente lo irás olvidando? Es posible. Por algo dicen que la distancia es el olvido. Pero se suele afirmar que a veces tenemos el ojo más grande que el estómago. Y si ese es el caso, quizá también nuestros ojos sean más grandes que nuestros corazones. Yo no lo creo. Calma, vida, calma, aunque corras todo cambia. Deja el libro abierto, aunque ya no quede tiempo. Muerde, vida, muerde, lo que busca, lo que crece. Lento y suave el beso, la caricia y el aliento. Llevar un gato en la cabeza, del japonés. Llevar un gato en la cabeza es fingir inocencia, simular dulzura, con la intención de hacer creer a los demás que eres una persona angelical, cuando de hecho, tal vez tus intenciones no sean las mejores. Con un gato en la cabeza puedes esconder tanto tus garras como tu verdadera personalidad. Así que, al igual que la expresión lobo con piel de cordero, este modismo japonés alude al hecho de que los gatos, incluso después de haber destrozado tus cortinas, suelen adoptar un aire de inocencia. Japón es conocido por su obsesión por los gatos. En su cultura simbolizan buena fortuna. Y por lo tanto, en su lengua hay un abanico de maravillosas expresiones, modismos o refranes con estos felinos. Un gato soplando el té, un gato jugando con una nuez, un paraguas para un gato, gatos y cucharones para el arroz. Y la lista continúa de forma cautivadora. La estremecedora interpretación que hace Amy Winehouse de uno de sus grandes clásicos, Love is a Losing Game, cierra este primer programa de la serie de dos que Buscando Leones en las Nubes dedica a Lost in Translation Again, el curioso y algo naif librito con el que Ella Frances Sanders pretende recrear el éxito de un primer volumen similar publicado hace unos años, con el motivo principal de los vocablos y expresiones de distintas lenguas de difícil traducción a otros idiomas. Entre los comentarios de la autora a los singulares modismos escogidos por mí para completar la emisión, de orígenes muy variados, el irlandés, el árabe, el coreano, el húngaro, el letón, el portugués, el español, el inglés, el hindi, el sueco, el maltés, el chino mandarín, el hebreo y el japonés, han sonado las canciones de Cat Power con Lana Del Rey, Richard Hawley con Corinne Bailey Rae, Stephen Stills con Judy Collins, Richmond Fontaine, Marisa Nadler, Tony Joe White, Gal Costa, The Jayhawks, Mitski, Charlene Spiteri, Jesse Harris, Georgia Smith, Marlango y la citada Amy Winehouse. Con el deseo de que hayáis disfrutado del espacio, nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en el control y Alberto San Segundo inventando el programa para vosotros. Pasad una buena semana. Adiós. Fente de fe.